esto, a pesar de su extensa y brillante trayectoria, pero el doctor Aguilar, como muchos otros médicos y personal de salud, nunca dejó de atender a sus pacientes, ni aun en el peor momento, cuando no existía ni la vacuna, ni el sorequino, ni el ibuprofeno inhalado, ni nada de eso. O sea, no había la menor protección, como no fuera ese equipo que nos describió, más el lavado de manos, más los desinfectantes. Mucha gente trabaja en esas condiciones y le pone el pecho a las balas y no se queja. Esto va para algunos que dicen: ay, cerremos todo, no, no se puede hacer absolutamente nada. Vayan a explicarle eso a la cajera del supermercado. Bueno, seguimos un breve corte. Lo que usted quiere saber. Sin fanatismos ni banderías. Se lo contamos al compás del chamuyo. Los sábados de 10 a 12. Conducen Alberto Agostini y Mario Muro. Por FM Al Sur 98.3 de su dial. Usted quiere saber. Sin fanatismos ni banderías. Se lo contamos al compás del chamuyo. Los sábados de 10 a 12. Conducen Alberto Agostini y Mario Muro. Por FM Al Sur 98.3 de su dial. tiene forma ni rostro, no tiene tiempo ni edad, pero está aquí con nosotros, su nombre es Impunidad. Tiene parientes cercanos, préstenle mucha atención. La vemos por todos lados, se le llama corrupción. Tiempo de la decadencia, de estafa, robo y matar, de desencanto y miserias, desocupados y el mal. Tiempo de la deuda externa, ¿quién la pudiera pagar? ¿Quién la pidió que responda? Bueno, obviamente el tema COVID nos tiñe todas las conversaciones, ¿no? No podemos escapar. Pero ahora vamos a cambiar un poquito el panorama, aunque tiene que ver indirectamente, y vamos a volver a hablar del tema clases. La tenemos en línea ya a Moira Ramón, integrante de Padres Organizados, gente que defiende la continuidad de las clases presenciales, y que por supuesto tiene su representación también acá, tanto en la Patagonia como en la ciudad de Río Gallegos. Moira, ¿me estás escuchando? Sí, buenos días para todos. Para buenos vos y días, todos. Muchas gracias por acceder a esta entrevista, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor. Así que vamos a charlar un poco de este tema que también nos preocupa, porque también hay una pandemia de ¿cómo vamos a llamarla? De abandono hacia los más chicos. Yo lo siento así, al menos, no sé ustedes. Sí, de abandono, de desidia, de indiferencia, de falta de representatividad de los padres, de miedo, de muchas cuestiones que nosotros venimos reclamando desde el año pasado, y fundamentalmente porque a veces el colectivo de padres somos tomados como si todos pensáramos lo mismo, como si todos nuestros hijos fueran iguales y todos estuvieran de la misma forma, y la verdad que no es así. Nosotros entendemos y respetamos que hay papás que tengan miedo, que no quieran llevar a sus hijos a la escuela, pero somos muchos papás que la estamos pasando mal, hay muchos chicos que la están pasando mal en la casa, hay muchos chicos que quedaron colgados fuera de la virtualidad, que no tienen acceso a un Zoom. Y por otro lado, también está la problemática del exceso. Yo tengo una hija de 15 años que tiene un día tiene 5 Zoom en la misma mañana. ¿Cuánto? 5 Zoom en la misma mañana. Ni yo, que soy adulta, que soy profesional, docente, psicopedagoga, puedo resistir 5 Zoom uno atrás del otro. Llorando me dijo el otro día, mamá, no doy más. Entonces le dije, ¿sabes qué? Apagá la computadora, hija. 5 Zoom en una escuela de Río Gallegos. Entonces, o por exceso o por falta, esto ya es desastroso. Y lo peor de todo es que las decisiones que se toman no están basadas en la ciencia, no están basadas en la estadística, no están basadas en lo que pasó en Buenos Aires cuando reabrieron las escuelas, ni en otras provincias, ni en otros lugares del mundo. Los datos son abrumadores ya, digamos, no hace falta repetirlo, están en las redes a un clic. La escuela no es un factor de contagio. Sí, no lo ve el que no quiere. ¿Eh? No lo ve el que no quiere. Claro, digamos, eso es indiscutible, porque la estadística y la ciencia no es una opinión, no es lo que pensamos los padres organizados Santa Cruz o Río Gallego, digamos, es un dato. Entonces, tomar decisiones que afectan la salud mental, social y el desarrollo de nuestros hijos en base a datos que no son científicos, nos parece que se están vulnerando los derechos de nuestros hijos. Repito, hay chicos que la están pasando muy mal, chicos que se hacen pis en la cama, que no quieren salir afuera, que tienen fobia social, que tienen miedos, terrores nocturnos, retrasos en el lenguaje. O sea, ya hablamos del terreno de las patologías, ni siquiera estamos hablando de los contenidos, que por supuesto que también es muy importante. Pero se han pasado a ser secundarias, ¿eh? Claro, es la salud, porque eso es, no es salud o educación, es salud y educación, porque la educación y la escuela es la salud de los chicos. Te lo puede decir cualquier psicólogo, psicopedagogo. Hay organizaciones a nivel nacional, el Hospital Garrahan, la Sociedad Argentina de Pediatría, UNICEF, todos defienden la presencialidad en las escuelas. Entonces, primero, por supuesto que no entendemos esta decisión de ayer, pero nosotros nunca reabrimos en Río Gallegos las escuelas. Las escuelas de Calafate tampoco. Y las autoridades educativas falsean información porque salieron a decir que hay presencialidad. Hay presencialidad solo en las escuelas rurales, que no tengo acá el número de la matrícula, pero no son la mayoría de los niños de Santa Cruz, y solo algunas del interior que tienen 2 horas presenciales por semana. Eso salió a decir el Consejo Provincial de Educación a través de sus representantes. Es una vergüenza. Hola, buen día. Agustín le habla. Buen día. Ayer el presidente, ante justamente las evidencias que le presentaban respecto a que no hay contagios entre los chicos, argumentó que el problema no son los chicos, son los padres, cuando llevan y traen los chicos al colegio. ¿Ustedes cuál es la forma que llevan? ¿Cómo se comportan los padres en la puerta del colegio? ¿Cómo es que lo trasladan a los chicos? Mira, nosotros acá en Río Gallegos, nunca, desde marzo de 2020, nunca más fuimos a la puerta de la escuela, por empezar. Así que no se puede hablar de ningún comportamiento porque ni una sola escuela se abrió, ni las públicas ni las privadas. Bueno, el presidente habló en general, por supuesto, claro, habló de todo el país. Claro, pero el presidente habla como si Buenos Aires fuera todo el país. Y justamente lo que dicen los protocolos y lo que dicen los expertos en salud es que hay que ver cada zona, cada escuela y cada aula, porque todas las escuelas son diferentes. No todas las aulas miden lo mismo, no todas las escuelas tienen la misma matrícula. Entonces nosotros lo que pedimos, empecemos por algo. Las escuelas privadas de Río Gallegos todas presentaron protocolo en junio del año pasado y no se lo autorizan porque tienen que abrir las públicas, que están desastrosas. Con una provincia que en marzo de este año tiene el 74% más de superávit de recaudación provincial. Entonces nosotros queremos saber, ¿dónde está la plata de la provincia que no se pone en arreglar las escuelas públicas? ¿Por qué no hablen las privadas, que todas están en condiciones, y doy fe, que trabajo en una, de abrir mañana y pongan en condiciones las públicas? ¿Dónde está esa plata de superávit que no se pone en educación? No se puso un peso en las escuelas públicas. Nosotros entendemos que no es que no queremos empezar ya todo el día. No, pero algo tenemos que empezar, una vez por semana, algunos chicos, porque además funciona. Hoy Alemania, sí, en la segunda ola, vuelve a cerrar todo. ¿Sabes qué es lo único que deja abierto? Lo acabo de leer. Ver que las escuelas. Sí. Entonces es como inentendible, es una cuestión arbitraria. Y está de por medio la salud de nuestros hijos. Sí, de todas maneras, la cifra, recién acabo de hablar con el doctor Roberto Ávila, que es neumonólogo, y las cifras que tira son realmente desastrosas y para tenerles miedo. Quizás es cierto que haya que cerrar todo, inclusive las escuelas, durante algunos días. Pero acá no ha habido el menor esfuerzo, la menor intención por parte de las autoridades por reiniciar la presencialidad. Ni siquiera en los momentos, vamos a llamarle, mejores de la pandemia. No la hay, no hay la decisión política. Ese es el problema. No hay la decisión política. Vos nombraste las escuelas privadas. Las escuelas privadas, tengo entendido, que han hecho un esfuerzo económico y hasta muscular, te diría, por adaptarse a las nuevas condiciones, si es que se recupera la presencialidad de las clases. ¿Por qué? En opinión de ustedes, ¿por qué estas escuelas ni siquiera se les permite, no sé, una mínima, o se les permitió en el momento que se podía, una mínima presencialidad? Nosotros en realidad no sabemos, porque todas las preguntas que presentamos en forma formal al Consejo Provincial de Educación, lo único que obtenemos es indiferencia y silencio, como padres organizados con derecho a opinar sobre la educación de nuestros hijos. Nosotros suponemos, sí, que es porque si abren las privadas, las públicas no están en condiciones de abrir. Queda muy evidente la brecha. Queda más en evidencia que no se han ocupado de arreglar los grandes problemas de infraestructura, en eso sí coincidimos con el gremio docente, que las escuelas públicas tienen, que no es la problemática de todas las escuelas privadas. Tampoco tengo acá el número de matrícula, pero ¿cuántos niños van a escuelas? ¿Cuántas escuelas privadas hay en Río Gallegos? No, ¿cuántos niños podrían tener clase, aunque sea 2 veces por semana? Sí, es un... En todo el país, el porcentaje de chicos que van a escuelas privadas, ya sea absolutamente privadas, parcialmente subsidiadas por el Estado, parroquiales, etcétera, es bastante alto. Yo no tengo las cifras acá, tendría que buscarlas, pero desde hace unos 30 años que la matrícula privada sube sin parar. El porcentaje de la torta del 100%, el porcentaje sube sin parar. lo cual ha llevado, tengo entendido, a un cambio en la composición del alumnado de las escuelas privadas. Sí. Hoy en día las escuelas privadas van muchos chicos, hasta de modesta condición, pero cuyos padres, parafraseando una frase que se hizo famosa, no han querido que sus hijos caigan en la educación pública, porque la educación pública, mucho antes de la pandemia, ya empezaba a mostrar una serie de falencias que eran preocupantes. Históricas, en eso estamos de acuerdo. Acá es importante, no son solamente los números, son los chicos. Un día es importante, un chico es importante, porque la están pasando mal. Chicos que lloran pidiendo ir a la escuela, chicos que apagan la cámara, que no quieren entrar al Zoom, chicos que otros chicos que están, que yo lo veo en la plaza de mi barrio, están en la canchita sin barbijo, todos amontonados jugando. Entonces decís, pero en la escuela no estarían más cuidados, con protocolos, en un lugar cuidado de detección precoz, digamos, donde se respeten un montón de distanciamientos, porque tenés todas esas variables. Nosotros también decimos, bueno, si hay papás que no los quieren llevar, está perfecto, nosotros entendemos, pero los que sí necesitamos llevar a nuestros hijos, también tenemos el derecho de ser escuchados, que sea opcional. En algunos países empezó siendo opcional, en España, como los papás tenían miedo al inicio, después de 2 meses sin clases, empezó opcional. Cuando se dieron cuenta que al abrir las escuelas los casos no subían, los papás los mandaron, los terminaron mandando a todos. Aún los que tenían miedo. Claro, dennos opciones, que no sea obligatorio, el que quiere seguir virtual, que siga virtual. La Escuela de La Plata, que presentó un recurso de amparo, que el lunes va a seguir funcionando, que es privada, dijo eso, los papás que quieren seguir con la virtualidad, seguirán con la virtualidad. Bueno, será una opción, no sé, empecemos a discutir opciones, no podemos pasar otro año como el año pasado. Eso es lo que nosotros planteamos, y nosotros tenemos el derecho de ser escuchados a través de una representante que tenemos en el Consejo Provincial de Educación, la señora Claudia Cingolani, que no nos atiende el teléfono, no nos contesta los mails. No solamente no atiende el teléfono, sino que es absolutamente desconocida por el común de las personas, siendo que es la representante de todos los padres de alumnos de... Ni siquiera tuvo la delicadeza de viajar a alguna de las localidades, a Calafate, a Caleta Olivia o acá a Río Gallegos, cuando los padres convocamos para presentar notas. Una vergüenza. Nosotros ya pedimos la renuncia por todos lados de esta señora que no hace su trabajo, porque eso está escrito, no es que a nosotros se nos ocurre opinar. Nosotros tenemos el derecho de ser representados ante las autoridades provinciales en este tema del Consejo de Educación. Y eso también es... indiferencia y silencio. Bien, otra vez siempre en el terreno de la especulación. ¿Por qué si no me sale otra palabra, descuido hacia la educación tanto pública como privada? Como que uno que lo mira desde la tribuna dice, no les interesa el tema a los gobernantes. ¿Qué es lo que sienten ustedes? Y nosotros trazamos, tenemos días que nos cuesta, que nos ponemos mal, porque vemos lo mal que están nuestros hijos y los hijos de los otros, ¿no? Porque también vemos mucho egoísmo entre los papás. Hay muchos nenes que sí están bien en la casa, que tienen una casa cuidada, que tienen unos papás que le pueden explicar la tarea o que tienen una computadora, pero hay un montón de chicos que eso no lo tienen. Sí. Entonces también hay que ponerse un poco en los zapatos de otros papás y de otras familias, ¿no? Sí, ahí... A mí, eso de creer que mi realidad es la realidad de todos, y la verdad que no es así, hay que tener un poco más de... Y la vieja chicana de que, ay, le molestan los pibes, por eso quiero que vuelvan las clases. Claro, eso también, nosotros, mira, en las redes nos han agredido, nos han dicho de todo, nosotros... No queremos violencia, no queremos confrontación. Queremos garantizar el derecho a la educación y a la presencialidad de alguna manera, sostenida, cuidada. No es la presencialidad a lo loco. Es sentido común. Llega un momento que decís, lo único que estamos pidiendo es que las autoridades educativas y de la provincia tengan sentido común. Porque es la salud de nuestros hijos. La salud mental es parte de la salud. No está separada. Y aparte, eso de las cifras, ayer leía cifras de pobreza de aprendizaje, salió un informe del Banco Mundial. Van de la mano. Claro, el 22% aumentó la pobreza de aprendizaje del año pasado a este. El 66% de los chicos de 10 años, de quinto grado, no puede leer un texto simple y saber de qué se trata. Bueno, convengamos que esto ya ha agravado el problema. Claro, pero es histórico, se agrava cuando no hay presencialidad. Obviamente. Eso no es de hace un año, esto es histórico, la crisis en educación, cuántos libros hemos leído, cuánto hemos estudiado. Pero Esto es peor si no hay presencialidad, porque ya no es solo lo escolar y lo educativo, es lo emocional, es lo social, es el desarrollo psíquico. La escuela organiza la vida de un niño. Hay niños que se acuestan a las 4 o 5 de la mañana, hay niños que no se quieren bañar, que tienen trastocado todos los horarios, que a las madres nos dicen, no puedo una rutina porque está todo descontrolado, porque así como el trabajo es el organizador. Organiza la vida de un adulto. Claro, en el niño es la escuela. Entonces esto no es un dato menor, digamos. Y bueno, parece que todos los gobernantes esto lo omiten, lo miran para otro lado. No sé, es como, no tiene justificativo, porque tampoco la parte epidemiológica es un justificativo. Eso lo dicen los expertos, no lo digo. Yo vuelvo a decir, Sociedad Argentina de Pediatría, UNICEF, el Hospital Garrahan, están teniendo la presencialidad. Desde el miércoles a esta parte, lo comentábamos al principio del programa, el presidente ha ido corriendo el arco. Primero acusó del aumento de los casos a los chicos que intercambiaban los barbijos, después a las madres que se juntaban en la puerta, y ahora al transporte público que utilizan para ir a la escuela. O sea, sí, bueno, nosotros también decimos eso, ¿no? Yo estoy en Padres Organizados Santa Cruz y en Padres Organizados Patagonia. La problemática del transporte público no es una problemática nuestra en esta provincia y en esta ciudad. Si nosotros casi ni tenemos micro. No. Colectivo. De hecho, entonces, varios meses estuvimos sin ellos, y no, claro, por la pandemia. Entonces nosotros decimos, nosotros no tenemos las mismas problemáticas que tienen allá. Entonces, ¿para qué tenemos autoridades locales? Para que hagan su trabajo en función de nuestras características de clima, de infraestructura, de población, de un montón de cosas que no son iguales a Buenos Aires, a Lamba, ni a la provincia, ni a otras provincias. Porque no somos todos iguales, y bienvenida a la diversidad, para que los problemas sean enfrentados teniendo en cuenta esta diversidad. Nada de eso se cumple, porque otro argumento, y bueno, pero en el norte pueden ventilar, acá no, está bien. Nosotros no tenemos cosas a favor y cosas en contra por vivir acá. Pero sí, analicemos, por ejemplo, acá el tema del transporte público no es un problema. Claro, en ese sentido estamos mejor. Bueno, en el respecto del clima, por el tema de airear, estamos peor. Bueno, hagamos un balance, hagamos un plan para arrancar, veamos cómo empezamos y en función de eso, si tenemos que cerrar, cerramos. Nosotros no somos necios que a toda costa. Pero nunca vamos, ¿cuándo vamos a arrancar? Sí, no, nunca hubo ni siquiera una amague. Nada, no hay decisión política, no hay voluntad política. Eso es como que es muy fácil de inferir, porque no... Y bueno, está demostrado que no, el contagio no se da en la escuela, entonces no hay un motivo. Es una decisión arbitraria. Y además, con un nivel de ignorancia respecto de qué necesita un niño, que bueno, que ya eso es alarmante, ¿no? Yo le llamo ignorancia activa, ¿no? O sea, ellos saben perfectamente, sí, pero claro, hacen un esfuerzo para ignorarlo. Estoy viendo acá, no sé si vos tenés Twitter, pero hay varios tweets, varias publicaciones que hablan de, bueno, escuelas que van a presentar recursos de amparo, que van a presentarse, que las mismas autoridades de las escuelas privadas, claro, ¿no? Ajá. Están llamando a los padres a que el lunes lleven a sus hijos en provincia de Buenos Aires y en CABA. Y hay uno que me llamó la atención. Dice, fuera de Buenos Aires, ninguna provincia adhirió al DNU del miércoles pasado. ¿Vos tenés cifras de en cuántas provincias no hubo, pero ni siquiera un intento de volver a la presencialidad? No, no tengo ese dato. Prometo buscarlo, pero cuando salió la semana, a principios de esta semana, en Infobae, una nota sobre que Santa Cruz era la única provincia que no había empezado las clases, salió el representante Ismael Enrique por todos los medios locales a decir que eso no era verdad, que había 9,000 y pico de chicos, que la presencialidad estaba garantizada, y ayer la presidenta del Consejo Provincial de Educación, la señora Velázquez, salió a decir que el espíritu de la presencialidad estaba vivo. O sea, hasta con unas palabras que son místicas. Sí, claro, que ya entran dentro del terreno del chiste. Perdón, porque pero, no se puede tomar en perdón, serio. Pero, entonces, nosotros decimos, ¿de qué presencialidad habla? Si nuestros hijos no van a la escuela desde el 20 de marzo del 2020. ¿Qué espíritu de presencialidad? Nunca mejor dicho espíritu, ¿no? Es intangible, claro. No se entonces, puede ver ni tocar. Además, una vergüenza, porque los propios padres de escuelas secundarias de El Chaltén y de Tres Lagos salieron a desmentirlo a Ismael Enrique, diciendo que lo que estaba diciendo era mentira, que sus hijos iban a esa escuela y la escuela estaba cerrada. O sea, una vergüenza, ya es como, es mentir... Claro, pero esas desmentidas, por ejemplo, yo me acabo de enterar, yo escuché las declaraciones desmintiendo el no inicio de las clases, claro. Pero no sabía que los padres habían salido a su vez a desmentir al desmentidor. Y bueno, es que esa es la estrategia, es la mentira para confundir, claro. Entonces ahí y uno se genera... queda con lo último que escuchó. Claro, nosotros porque en Padres Organizados, que como estamos en las redes, compartimos información, sobre todo local, también nacional, pero sobre todo local, y tenemos la posta, la mamá que te está diciendo, mi hija va a la escuela secundaria del Chaltén, y es mentira lo y que está diciendo. Y te manda la foto del cerrado con candado. La mamá no se va a estar mintiendo, porque nos conocemos todos, sí, entonces... Sí, sí. Y la escuela de tercero, entonces vos decís, bueno, ya es como que no, ya es como un exceso de tanta falta de todo que a veces, bueno, hay días que se nos ponen un poco difíciles, sobre todo cuando vemos que nuestros hijos están mal, pero sí. Seguimos, y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, porque no, la bandera no la vamos a bajar, seamos pocos, seamos muchos, tardemos poco, tardemos sí. Más, tardemos menos, pero vamos a seguir porque... Nuestros hijos se lo merecen. Sí, repitiendo lo que decíamos en la apertura del programa, quizás sea el momento de cerrar, y de cerrar todo inclusive, pero uno, han perdido credibilidad, ya cuando dicen 15 días, nadie cree que sean 15 días, y segundo, acá por lo menos en esta provincia nunca hubo ni siquiera un mínimo intento de, no sé, nada. Sentarse a conversar de qué es lo que se necesita, ni claro, siquiera pero... eso hubo. Pero además una cosa es cerrar, cuando vos estuviste, como hicieron muchos países, abierto, abriste y cerraste durante el 2020. Y otra cosa es seguir cerrando cuando nunca abriste. No es lo mismo. Claro. Las condiciones de los niños no son iguales. Si los niños hubieran tenido algún tipo de presencialidad, capaz que podríamos cerrar. O no, no sé, porque hoy estaba leyendo el jefe de un servicio de infectología pediátrica en Buenos Aires, decía que los datos del presidente eran erróneos porque los chicos no se contagian en la escuela. Entonces cerrar la escuela no va a evitar los contagios. Lo que sí. Contagia es la placita, lo que contagia es la vereda. La juntada, el caso de los adolescentes. Claro, eso decía este infectólogo. Entonces vos cerrás las escuelas, es verdad que subieron los casos en los menores de 20 años, pero que cierres la escuela, decía este infectólogo, no te va a garantizar que los casos bajen. Eso lo vamos a ver en 15 días. Cuando en 15 días las cifras no mejoren, no sé de qué se van a disfrazar. Lo que pasa es que nosotros tenemos la sospecha de que esto pinta como... el año pasado. Sí, no, totalmente. No va a ser 15 días. Pero si se cierran las escuelas, lo poco que se abrió, no acá, lo poco que se abrió, se vuelve a cerrar porque subieron los casos, ¿de qué nos vamos a disfrazar en 15 días cuando veamos que las cifras son iguales o peores? Claro. Bueno, siempre encuentran como un argumento que sostiene la arbitrariedad. Nosotros no los compartimos, ninguno, porque, repito, no tienen una base científica, no están apoyados por las autoridades de infancia principales del país. Entonces, nosotros no los compartimos y no los vamos a compartir mientras no tengan este sustento estadístico científico, que es lo que... Porque si a nosotros nos dijeran, bueno, la estadística dice que tantos chicos se contagiaron, que la escuela es peligrosa, nosotros no pediríamos la presencialidad. Al revés. Porque nosotros amamos a nuestros hijos. Nosotros no nos molestan nuestros hijos en casa, nosotros queremos a nuestros hijos, pero nos damos cuenta que necesitan ver a sus compañeros, que necesitan ir a la escuela, que necesitan estar con otros de su misma edad, con distanciamiento, con barbijo, que necesitan ver a sus docentes, que no quieren más el Zoom, llorando, piden apagar la cámara. Sí, es cansador, soy testigo en algunos casos en forma casi personal y es agotador para los chicos. Bueno, nos queda muy claro, para quienes no conocen a los Padres Organizados, el grupo de Facebook de ustedes es Padres Organizados Santa Cruz, si mal no recuerdo. Sí, Padres Organizados Santa Cruz, en Facebook. Sí. Y también estamos en Padres Organizados Patagonia, que integramos varias provincias porque compartimos información sobre todo y acciones a seguir, porque siempre estamos pensando qué más podemos hacer. Y ahí van a encontrar, quienes les interese, información que no sale en los medios habituales, porque no. Bueno, hay gente que no le conviene que salga. No, por eso les agradecemos, quien hable no importa, a nosotros no nos interesa, sí. Lo que nos interesa es que la voz, los que opinamos así se escuche, les agradecemos un montón el espacio y la convocatoria. Por y favor. Para cualquier cosa que necesiten, siempre estamos dispuestos. Estos micrófonos están abiertos para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. No, a vos por tu tiempo, y será hasta cuando tengan alguna novedad, no lo duden en comunicarse con nosotros. Bueno, muchas gracias. Buenos días para toda la audiencia. Adiós, buen día. Chau, hasta luego. Los sábados, de 10 a 12, al compás del chamuyo.

y que tengan suerte con el programa. Gracias. No, uno de los temas que le comentaba fuera del aire es que hasta que Macri tuvo de presidente, y CRT era un comentario, siempre aparecía en los diarios, por algún motivo aparecía en los diarios. Sí. El último año, no sé si es la pandemia o es que se olvidaron de ICRT, nos olvidamos de quién está, de Aníbal Fernández, que vive en Buenos Aires, tengo entendido, o sea, el turbio viene a pasearlo, va. En realidad, digamos, el tema de la pandemia paralizó absolutamente todo, digamos, no solo la actividad, que prácticamente está reducida a tareas de mantenimiento dentro de la empresa, digamos. La mina tiene tres o cuatro problemas que son interesantes y son desde siempre, digamos. Hay que recorrerla permanentemente porque hay presión del cerro, hay hinchamiento del piso, hay mucha humedad que ingresa, que hay agua que hay que bombear hacia afuera para que no se produzca esto de derrumbe, hinchamiento, cierre de galerías. Entonces permanentemente tiene que estar siendo recorrida aún cuando no se saque el carbón, claro, exactamente. Entonces, y también el tema de ventilación, que necesariamente digamos, el carbón emana gases que deben ser recuperados y sacados a superficie, digamos. Ahora, ¿la no extracción es por el tema de la pandemia o por algún otro motivo? ¿Por qué no se extrae carbón? Bueno, una de las razones es el tema de la pandemia, creo el tema principal. Hacia el año 2, bueno, hay que ir al 2019, que hubo producción y hubo unos barcos ahí que finalmente salieron. ¿Cuánto era la producción? Antes de la pandemia. La producción es mínima, 5.000 toneladas le puede sacar por día, a veces menos, porque en realidad no hay que sacar carbón, sino no hay a dónde también depositarlo, dónde venderlo. En algún momento se estaba acopiando, en el año 2019 se estaba acopiando en un galpón que ahora esta intervención pretende terminar. Es un galpón gigante que está a la par de la central, de 240, y ahí se va almacenando siempre con en vista de poner en algún momento la usina en funcionamiento. Y bueno, el resto de carbón era para la, digamos, asistencialismo, el poblador que es rural, acá, sí. Y también para un par de usinas que han comprado un par de barcos en el 2019, que eso fue la última, digamos, el último carbón que salió por Punta Loyola, que vino desde Turio hasta Punta Loyola, y bueno, finalmente se pudo hacer esos embarques, sabiendo también que la política internacional tiene asignado para el carbón muy pocas chances. La mayoría de los países han decidido, incluso a través de tratados medioambientales internacionales, digamos, del cambio climático, reducir las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, no hay mercado. Claro, yo creo que hay mercado en usinas que fueron construidas en esta última década, que hay, mejor dicho, después del 2000, que es, por caso, hay una en Brasil, uh-huh, y hay otra en Chile, que serían los más cercanos, y después está la usina de San Nicolás, que es, en realidad, ahí está la empresa norteamericana AES, donde históricamente compra el carbón de Río Turbio, con el carbón hasta la época de Taceli, y después, como se desenganchó esa obligación de parte de la usina de San Nicolás a través de sus empresarios, de la empresa AES, finalmente ellos, como se desenganchó ese contrato por 10 años, que era hasta el 2004, ellos van al mercado internacional y consiguen valores muy por debajo de los que el río Turbio está en condiciones de disponer, $30 la tonelada por caso de Colombia, que es una producción diferente, que es carbón a cielo abierto, y eso tiene un costo infinitamente inferior. O sea que el futuro de la extracción de carbón en el Turbio es la usina, no hay otra. Exactamente, no hay otra alternativa, excepto, digamos, esto de que, a ver, si a tanto a Chile como a la Brasil, que es una empresa inglesa que maneja una de las usinas ahí, para donde fue el último embarque de carbón del año 2019. Si a esos a esas usinas los valores que vende el carbón son razonables, esto es una cuestión económica, son precios razonables, siempre va a haber el nivel de subsidio dentro del carbón del río Turbio. No solo el subsidio que es prácticamente es crónico para el funcionamiento. Sí, obviamente que si no hubo producción todo el año pasado, Río Turbio vivió 100% del subsidio. Vivió 100% del subsidio, excepto algunas cosas que se dicen ahí, que puede haber unos ingresos acá por Punta Loyola, el alquiler del muelle, que prácticamente está operado y está en manos de CGC, que es de Eurnequian, con lo cual se han firmado un convenio para que esa empresa le haga las inversiones necesarias que demandaba el muelle del presidente Ilia. Entonces, ahí de la, excepto también ahora una cosa que está publicitada, que es la venta de energía, el colocar energía eléctrica en el sistema interconectado nacional de la usina de 21 mega, algo que también ya se estaba haciendo durante la intervención anterior, digamos, serían los únicos ingresos que tiene la empresa. No hay otro, y en eso es bueno reconocer que el funcionamiento depende de la subsidio del Estado Nacional. ¿Cuánto cuesta hoy mantener la empresa funcionando? Y estamos hablando del orden de 7.000 millones de pesos. ¿Anuales? Sí. Sí. Estamos hablando de pesos, pesos. Estamos hablando, a ver, para que tengas una idea, el último presupuesto de Atanasio del año 2015, mejor dicho, el anterior, el 2014, que era un presupuesto completo, era de 5.000 millones de pesos. Bueno, después reconocer y decir también que durante la ¿cómo se llama? Gestión Cambiemos, esos niveles de subsidios fueron reducidos a la mínima expresión, digamos, ¿no? Entonces, ahora con esta, a partir de la asunción de Aníbal Fernández, él cuenta con un presupuesto del año pasado que ronda esos niveles de ingresos para la empresa, donde están incluidos también, los salarios, donde está incluido inversiones para el mantenimiento de la mina, de la infraestructura, del funcionamiento, y también para estos relevamientos y trabajos que se están haciendo en la usina 240, toda vez que el Estado Nacional, es decir, la empresa ICRT, recuperó la potestad de la usina 240 megavatios. Perdón, ¿cuál es la de 240? ¿Es la nueva, la termoeléctrica? No, es la vieja. Sí, sí. La que humea. La que provee al pueblo. La que provee al pueblo, ahora lo hace a través del sistema interconectado nacional. Pero durante mucho tiempo, incluso después de la época de Tasseri, se vendía energía eléctrica en barras de servicios públicos, que era la que comercializaba. Bueno, esa, ahí están incluidos recursos, digamos, como para hacer un relevamiento de toda la estructura de la usina. Hay que decir que estuvo parada durante cuatro años, y más allá de la presencia de algunos técnicos y trabajadores, que lo único que han hecho es recorrerla y fijarse que no se caiga a pedazos, fijarse los caños que se rompen por el mero frío, paso del tiempo. Nada más. Ahora hay que hacer otras inversiones para ponerla en funcionamiento. Sí. ¿O está incluido dentro de los 7.000 millones que vos estás hablando? No, ahí está. Eso es para hacer un relevamiento y una. Ver en qué condición está esa máquina. Es una máquina nueva que de pronto fue encendida cuando no debió de hacerlo por una cuestión de campaña electoral. Se encendió, estuvo ahí como 40 días encendida, se rompió y bueno, ahí quedó. Entonces lo que se pretende hacer ahora es, se intentó en algún momento, o sea, las soluciones, sacarle el componente que está roto, deteriorado, del módulo 1, que es el módulo 1, sacárselo al 2 y colocárselo al 1. De los dos hacer uno, sí, claro, funcione. Según las Reparación Argentina. Según la CIGEN, que es un organismo que podríamos decir que tiene cierto nivel de credibilidad, la usina está en el orden del 90% está ejecutada, digamos, la estructura está casi a punto de uno de, bueno, después lo otro que hablábamos allá afuera, son los valores que eso, por supuesto, digamos, sin ser ningún científico, solamente leyendo los valores internacionales de esos equipos, hay un sobreprecio importante que unos cuantifican en un 100%, otros más. Lo concreto es que en diciembre del año 2006, Néstor Kirchner anunciaba la construcción, el llamado a licitación para la construcción de la usina, con una base de 1.506 millones de pesos, que en la tabla del Banco Hipotecario Nacional de ese día, acá en la calle San Martín, 305, el valor del billete norteamericano, eran 500 millones de dólares. Unos dicen que el valor era 370, finalmente se adjudica en 670, o después dice otro que le faltaba el tema del transporte, el traslado de toda la maquinaria desde Europa para acá. Pero si uno analiza desde el punto de vista de los valores que históricamente se manejaron por megavatios, que es 1.3, 1.5 millones de dólares por megavatio, estamos en presencia de un importante nivel de sobreprecio. ¿Cuánto se pagó finalmente? Lo que se vio, que salió por caja, estamos en el orden de 1.800 millones de dólares. Sí, claro, hablaba de hasta de 2.000 millones de dólares. Cuando su valor era, digamos, de 400, 500. Claro, a esta altura mira, le cuento una cosa, que a lo mejor la conté en un momento. Cuando viene el tema de Kirchner, una semana antes de la muerte de los mineros, anuncia una inversión ahí para Turri, que eran 300 millones de pesos. La mayoría de esos fondos eran para la Ruta 40, es decir, para la Sorbay. Pero ahí hablaba de una inversión para ICF. Entonces, el reclamo histórico y esto lo saben los dos, el reclamo histórico del pueblo de la Cuenca fue el generar energía eléctrica en la boca de mina. Es más, de 8 o 10 movilizaciones que se hicieron acá, los pueblos de la Cuenca, la comunidad que se trasladaba acá, que nunca fue atendida, por el contrario, era ninguneada, y además una actitud de provocación, como colocar a las mujeres ahí en la verja de la casa de gobierno, vestidas con poca ropa y copiando que es servicio de catering, mientras la gente ahí afuera cocinaba en una olla. Bueno, digamos, de todo eso, recién en el año 98, que fueron un par de movilizaciones importantes, que con presencia acá, que donde la gente iba al Verón, donde iba al gimnasio, que se arreglaba con la municipalidad que se prestara, que después tiraban molotov a la noche, iban a joder, sí, el Frente para la Victoria iba a joder ahí. Lo único que se sacó en ese tiempo, por esa presión, fue un decreto 1369 del año 98, que era la creación de la Comisión de Prefactibilidad para la Construcción de la Usina del Río Turbio. Es yo era el único. Y ahí después quedó como letra muerta de eso. Pero, digamos, era un avance, aunque sean los papeles. Bueno, después con el tema de la muerte de los compañeros, ahí hubo un golpe al corazón. A todos pasó, y bueno, se definió ahí. Se aceleró un poco. Claro, ahí fue Peralta. Peralta, el que lo sacaron, me parece que la elección de Peralta era la única alternativa viable, digamos, para sacar para que eso pudiera seguir. Porque por las características de Peralta, que se sube a la camioneta y agarra el megáfono y el tipo le da, más allá de sus diferencias con Kirchner, que bueno, después se habrán terminado zanjando. Sí. Lo concreto es que en algún momento ahí se dice, bueno, vamos a hacer la usina. Vamos a hacer una usina. Pero en realidad, una usina chica. Hay que recordar que en una época acá se anunció de que iba a venir Aluar y que necesitaba 500 megavatios. Una monstruosidad. Y se estaba previsto hacer... Relato, ese fue un relato. Una población de mucha gente. Sí, un nuevo pueblo. De un nuevo pueblo. No sé, 2.000 casas, 2.500, no me acuerdo bien. Pero eso es un nuevo pueblo. ¿Por qué? Porque el aluminio, que digamos, iba a ser Aluar, digamos, sí. El aluminio tiene un importante componente. Consume muchísimo. En energía eléctrica. Entonces, eso era el proyecto en el más cercano en el razonamiento técnico del gobierno de la provincia. Bueno, un relato o lo que fuere, eso no ocurrió. Por supuesto, no ocurrió. Los únicos que siguen estando ahí son los pescadores en casilla de mala muerte ahí en Punta Loyola. Bueno, entonces ahí se hablaba de 40 y después de 40, hacer una usina pequeña, digamos, dar una respuesta a eso y después analizar también lo que venía de la historia, digamos, que tenía que ver con la usina de EVA, la Dirección de Energía Eléctrica de Buenos Aires, que es la usina que se construyó en Bahía Blanca para quemar 1.750.000 toneladas de carbón de Río Turbio, y que por decisión del intendente, de Duales, de todos los que estaban ahí, dicen, no, le metamos gas, si tiene elementos sustitutos, como cualquier máquina de esta, quema una cosa, que fuel, y tenemos para fuel y gas, aunque el emparrillado y todos los componentes de las calderas estaban garantizados para quemar carbón de Río Turbio. De hecho, se mandó carbón de Río Turbio a Skoda para que haga la aleación de esos metales, los tipos decidieron que no. Y después, digamos, el tema también de la usina de San Nicolás, que en la época de Menem se privatizó y quedó la única condición que se le puso ahí, como una forma de pagar una cuota, digamos, a la empresa esta norteamericana, era comprar carbón de Río Turbio a un precio superior al precio internacional, que era pagar la cuota. Entonces, ahí dice, bueno, vamos a hacer, bueno, finalmente averiguaron ahí por 80 megavatios. 80 megavatios que Mayoral se había hecho cargo de esa iniciativa, parece que él recibió la instrucción, pero cuando hacen una reunión en Buenos Aires, van, lo citan a Peralta y todo lo demás. Peralta iba con los papeles que salen en Google y en, ¿cómo se llama? Los valores internacionales, no sé, Mercado Libre, y, sí, y los precios que le da Luis Fuerza, la Federación, todo lo demás, y 1.3, 1.5, ese nivel de tecnología. Presentan ahí una propuesta esta Skoda, y los tipos dicen, le vendemos una de 80 megas a 220 millones de dólares. Mirá lo que te voy a contar. Peralta dice, no, no puede ser eso, porque acá es 1.3, 1.5. Acá no me dan los números. No están queriendo pasar por él. Entonces, el que le dice, no, esto, si los tipos nos quieren robar, nosotros no vamos a permitir que nos roben. Listo. Vamos a hacer una tres veces más grande. ¿Cuánto era tres veces más grande? ¿De 80? Era 240. 8.324, claro. 240. Entonces salen a buscar módulos que existen en el mundo, que se hacen de 120 cada módulo. Y así podríamos poner 120, 120, 120, hasta alcanzar el nivel de sustentabilidad económica financiera que tiene la empresa. Pero bueno, volviendo al tema, para los intereses o para las aspiraciones del pueblo, era la solución. No hay una persona, hasta el más opositor de Río, que diga, no, Lucina, no hay que hacerla. Claro que existen diferencias cuando a la hora del pago, a la hora de cuánto sale. Entonces, se le ha ido la mano, han hecho como 11, según lo que tengo entendido, hay en la justicia, hay como 11 ampliaciones al precio original. Al pedido original. Ah. Es decir, es a ver cómo sería. Yo llamo una licitación para comprar un auto y resulta ser que me mandan todo el auto y menos la rueda, el antivuelco, no sé, por decir una cosa. Entonces después tengo que ir haciendo ampliaciones sobre lo obvio, lo que debería haber estado en el pliego original. Por eso que en esas ampliaciones está el sobreprecio. Bueno, sobreprecio que ha sido reconocido hasta el propio Goicoechea, el de Isolu Corsán, sí, digamos, en los cuadernos, que ahora parece que los cuadernos están caput. Entonces, la única, volviendo a la pregunta original, la única salida de que tiene la empresa es el tema de la electricidad. Si nosotros, si la empresa ingresaría al sistema interconectado nacional, que está prestando en otro negocio, queremos desarrollar otro programa. Que llega ahí casualmente por una razón. No son descolgados. No, está todo fríamente calculado. Está fríamente calculado. Entonces, ponerle 200 megavatios al sistema interconectado nacional implica 80 millones de dólares por año. 80 millones de dólares por año al precio valor del Banco Central, estamos hablando de 8 mil millones de pesos. ¿Cuándo? La empresa necesita 7 mil para funcionar. Claro. Entonces, hay cosas que nos favorecen a nosotros por el tema de la devaluación y la disparada del dólar. Hay cosas que nos favorecen. Vender carbón es precio dólar, entonces no son los mismos 50 dólares que le cobramos la última vez a ¿cómo se llama?, a los ingleses que tienen la usina en Brasil, que 50 dólares hoy. Hoy entonces, 50 dólares barato. Entonces, para ellos. Antes lo que nosotros hacíamos cuenta, hace un par de años, que era necesario 4 módulos más para alcanzar los niveles de autosustentabilidad del tema económico-financiero. Ahora ya no lo son, porque con los 240 estaríamos estamos en esa plata. Estaríamos en ese monto. La última, Luis, sí, porque se nos fue el tiempo. Sí. ¿Cuánto consume, cuánto consumiría la usina y si está en condiciones de producir la mina? A ver, tiene ese cortito, nos quedan 2 minutos. En el tiempo se han hecho inversiones y están ahí y hay máquinas prácticamente nuevas. Perdón, no hablo de plata, hablo de carbón. No, ¿cuánto consume? En el tiempo se han hecho inversiones, más que todo en el tema en la época de Atanasio. Sí. Se han hecho que es del 2010 al 2014, hay que decir que la usina debió terminarse en el 2011. Bueno, 10 años. Entonces, ahí se hicieron importantes inversiones como frente largo, todo. Hay capacidad para producir 1.200.000 toneladas. Ah, que eso es lo que consumiría la usina. Claro. Eso, el tema, para mí, ¿no?, pasa por un tema organizativo que tiene que ver con los recursos humanos, donde hay más gente afuera de la mina que adentro, y entonces es necesario una reconversión y hacer algunos ajustes, claro, digamos, sobre la propia dotación. Yo creo que la maquinaria que existe fácilmente puede producir esos niveles de carbón. Ahí también tenemos otro problema que habría que conversar, que son el tema de los turnos, de la superposición de turnos. Digamos, en cualquier mina del mundo, esa máquina funciona a las 24 horas. Claro. No hay... es entregarle la máquina funcionando al operador que sigue. Ahí tenemos... unos tiempos que están dados por el ingreso y egreso de los trabajadores, que ahí hay prácticamente un par de horas que hay que solucionar, no sé cómo se marca adentro, si se trabaja adentro. Pero es un tema menor. Son temas menores que tienen que ver con la organización, y en ese caso habría que hablar con los sindicatos para establecer nuevas reglas de juego. Pero en realidad eso no está lejos, digamos, de una producción que dé respuesta a nivel de demanda. Luis, muchas gracias por haber venido. Bueno. No sé si sacamos la cama el sábado, pero... No, yo me levanto a las 6 de la mañana. Soy madrugador. Me voy a limpiar ahí los jubilados, ya tengo ahí un lugar. Eso está cerrado... Sí, lo conozco yo. Obviamente no funciona. Voy yo a abrir el agua y limpio ahí un poco, y a veces va algún compañero, no queremos hacer ninguna actividad porque tampoco queremos ser... Corre riesgos, sí. Está bien. Bueno, Luis, nos muchísimas vamos. Gracias. Otro programa nos más. Vamos, nos vamos hasta el próximo sábado. Gracias, Luis, nuevamente por haber estado acá. Señores, señoras, nos vamos hasta el próximo sábado. Buenos días para todos. Y buen fin de semana, y nos vemos el sábado. Esquina porteña, vos quisiste fuera en una melange de calle y en fin. Paz inglés y monte, bacara y quiniera, borracho de caña y loca de pez. El odión se manda a la Real Academia, rebotón en tango, cerros al pigal. Y se juega el reto al lado diente anemia, que espera el tranvía para su arrabal. De Meralda al norte, del lado del Retiro, Montparnasse viene al que la oración, y la francesita que con un suspiro no vende el engrume de su corazón. Siglos en poemas, Carlos de la Púa y Pascual Contursi fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Esquina porteña, este milonguero te ofrece su afecto más hondo y cordial. Te promete el verso más rante y canero para hacerte el tango que te haga inmortal. Hasta aquí los acompañamos al compás del chamuyo, la noticia de la semana en la voz de sus protagonistas, con la conducción de Alberto Agostini y Mario Muro. Al compás del chamuyo, el análisis profundo del acontecer de Santa Cruz. Esperamos haber sido una grata compañía. Hasta la próxima semana, donde los esperamos con más Al compás del chamuyo.